mamacita que me diste en tu guachalita. Ando soy de Cuchipa, y aunque no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me diste en tu guachalita. Y me diste la guayaba, así me diste la guayaba, porque me siguen las mujeres, porque tengo lo que quieren. Mucho menos un Mercedes Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Ay, yo no tengo por el año, mucho menos un Mercedes Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Y me diste la guayaba, así me diste la guayaba, porque me siguen las mujeres, porque tengo lo que quieren. Tengo todo lo que tú quieres. Ay, yo soy de Piripa, y aunque no tengo mucha pinta, pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres. Y me diste la guayaba, así me diste la guayaba, a toditas las muchachas yo las quiero con ternura. Y me diste la guayaba con el piripiripapi. A mí me siguen las mujeres porque tengo lo que quieren. Yo soy el pipiripao, feo, pero sabroso. Y me diste la guayaba, así me diste la guayaba, a toditas las muchachas yo las quiero con ternura. Ay, con el tiki mama tiki, ay, curri curri curri mami, porque me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere. ¡Qué bonito! ¡Y sabrosito!